Qué buena está. Tu salud desde ahora. La comida, qué buena está. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta. Nuestra vida mucho dura. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Hay que comer de todo siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores. FLM Radio. La comida, la comida. Qué buena está, qué buena está. Buenos días, queridos oyentes. De nuevo estamos en el programa Tu Salud Desde Ahora. En el control, Esther Díaz, y les habla Loli Merino. En el programa anterior les hablé de la miel. Hoy les voy a comentar otros productos muy relacionados con la miel y que son muy buenos para la salud. El propóleo, el polen y la jalea real. Propóleo. El propóleo es una sustancia resinosa que se obtiene de las yemas y cortezas de algunos árboles, como el abedul, sauce, el castaño, el roble, el pino, el cerezo y algunas plantas herbáceas. Las abejas utilizan el propóleo para cubrir las paredes de la colmena y así protegerla de cualquier contaminación, de bacteria, virus y hongos. Se encuentra en las colmenas y no se obtiene puro, sino que contiene algunos productos de las abejas. Su uso terapéutico data desde 350 años antes de Cristo. Los egipcios utilizaban el propóleo para la momificación. La composición del propóleo está constituido principalmente por resinas, que son las que tienen las propiedades terapéuticas y son las responsables de los beneficios que nos produce para la salud. También tienen ceras, aceites esenciales volátiles, polen, minerales como el hierro y el zinc principalmente, y vitaminas en muy pequeñas cantidades como la provitamina A y vitaminas del grupo B. En cuanto a las propiedades medicinales del propóleo, es eficaz para el herpes labial y el herpes genital. También puede ser útil después de la cirugía oral porque mejora la cicatrización y además reduce el dolor y la inflamación. Actúa como antibiótico natural, fungicida y bacteriano, en el caso de infecciones. Alivia el resfriado común y actúa también como antiinflamatorio y cicatrizante de las heridas. En el aparato digestivo, alivia los trastornos estomacales y también nos aumenta las defensas. Pero, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, no hay documentación científica que demuestre su eficacia para estos usos. Lo que sí sabemos, y seguramente que algunos de los que nos están escuchando han tomado este producto, el propóleo, y seguro que les ha sido eficaz. Y bueno, pues hay muchísima gente que estoy segura que lo toman y les previene de todas estas patologías que hemos comentado anteriormente. ¿Cómo se comercializa el propóleo? Bueno, pues se puede encontrar como extracto líquido, cápsulas, jarabes, cremas, cosméticos, lociones y productos farmacéuticos. Y se puede adquirir fácilmente en los herbolarios o en las parafarmacias. ¿Cómo se debe conservar para mantener sus propiedades? Se debe guardar en un lugar fresco y seco y alejado de la luz para que no pierda las propiedades y además en un frasco bien cerrado. ¿Tiene alguna contraindicación el propóleo? No se ha encontrado ninguna contraindicación. ¿Lo pueden tomar cualquier persona? Pues no. Precisamente deben abstenerse las personas que son alérgicas a las abejas y también las personas que son alérgicas a las coníferas y a los álamos y las que tienen asma. Y también deben abstenerse de tomarlo las personas embarazadas y las que están en periodo de lactancia. ¿Tiene interacción con algunos medicamentos o alimentos el propóleo? Bueno, pues no hay datos sobre ello. Lo que sí se debe consultar con el médico es cuando se está tomando medicación, pues para saber si es conveniente tomar el propóleo como un complemento dietético. Bueno, ahora vamos a tratar el polen. El polen de la abeja es uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza. Son unos gránulos que se encuentran en los órganos masculinos de las flores. A través de la polinización da lugar a los frutos y a las semillas de las plantas. Las abejas son algunos de los insectos que se alimentan con polen y mediante unos enzimas que poseen lo transforman y después lo llevan a la colmena y lo introducen en una celda del panal, utilizándolo las abejas para alimentar a las larvas. El polen recolectado por las abejas es recogido por los hombres, que lo someten a un proceso de deshidratación para evitar que se estropee y luego lo envasan para poderlo consumir. Contiene proteínas y además es súper importante porque tiene todos los aminoácidos esenciales que necesitamos en nuestro organismo. También tienen vitaminas del grupo B, provitamina A y minerales principalmente como el sodio, potasio, magnesio, calcio, hierro, cobre, fósforo y también, muy importante, contienen enzimas. Los componentes del polen son fácilmente asimilables en nuestro organismo. Las propiedades terapéuticas del polen son... nos aumentan la producción de glóbulos rojos, por ello es muy recomendable en las personas que tienen anemia. Es un buen regulador intestinal, ya que ayuda a mejorar la digestión de los alimentos, refuerza el sistema inmunológico, es un buen reconstituyente debido a los componentes que posee y es muy recomendable en los casos de decaimiento, precisamente por la composición que tiene el polen. ¿Cómo se debe de conservar? Pues en un lugar fresco y seco. ¿Qué cantidad se debe tomar para que sea eficaz? Bueno, pues la cantidad más adecuada es de 1 a 3 cucharaditas de postre diarias, bien solo o con yogur, con leche o zumo. Es aconsejable tomarlo en ayunas para que sea más eficaz. ¿Lo puede tomar cualquier persona? No. Principalmente las personas que tienen alergia al polen deben abstenerse de su consumo. Bueno, y ahora por último, la jalea real, que es otro de los productos que están relacionados con los que hemos mencionado anteriormente. Es una sustancia natural fabricada por las abejas obreras a partir de polen, agua y miel. Lo recogen del exterior, la mezclan con hormonas y vitaminas suyas en su interior y la utilizan para alimentar a las larvas durante 3 días y a la reina madre durante toda su vida. Contienen gran cantidad de nutrientes. En cuanto a la composición de la jalea real, contiene agua, azúcares, lípidos, proteínas, vitaminas principalmente del grupo B, vitamina E y vitamina C, y minerales como el calcio, fósforo, magnesio, hierro, cobre y selenio. Contiene también los 8 aminoácidos esenciales que forman las proteínas. En cuanto a las propiedades medicinales de la jalea real, se considera como un antibiótico natural por su acción antiviral y antimicrobiana, que es muy beneficiosa en los casos de gripe, resfriado o catarro. Aumenta las defensas del organismo, regula la tensión arterial, tiene propiedades vasodilatadoras, por lo que previene las enfermedades cardiovasculares. Aumenta el apetito y aporta gran cantidad de energía, por ello es muy útil en los casos que se requiere hacer mayor esfuerzo, bien en el trabajo o en la época de exámenes en los estudiantes, o cuando tenemos mucho más estrés o en competiciones deportivas. Otra de las propiedades que tiene es mejora el rendimiento físico y mental, y también es muy útil en los casos de cansancio y anemia, y además retrasa el envejecimiento prematuro de la piel y favorece su elasticidad y su hidratación. Según unos estudios, parece también que podría reducir los niveles de colesterol. ¿Cualquier persona puede tomar la jalea real? Pues no, como en los casos anteriores, no lo deben tomar las personas que padecen alergia, asma, migrañas, taquicardia e hipertensión arterial. ¿Cómo se debe de conservar? Pues la jalea real se debe de conservar en el frigorífico para que no pierda sus propiedades. Como no se puede conservar en estado natural, se comercializa en ampollas o en comprimidos. La jalea real se debe tomar en momentos puntuales, durante periodos breves de tiempo, como un complemento de la dieta, bien en cambios de estación o en épocas de exámenes, o también para restablecerse de una cirugía o en los casos de decaimiento o cansancio, como hemos dicho anteriormente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, aunque sean productos naturales, no se debe de abusar nunca de ellos. Bueno, hasta aquí hemos terminado este programa. Espero que les haya sido útil esta información. Les deseo unas felices Navidades, que disfruten mucho, que coman y que beban, pero con moderación, porque nuestro aparato digestivo no sabe que estamos en Navidades. Nos volveremos a encontrar en el próximo año con nuevos programas muy interesantes. Pueden escuchar mis programas en flmradio.com. Que sean muy felices y que el próximo año 2016... pues que venga cargado de paz, salud y felicidad para todos. Muchas gracias. Hasta el próximo día. Te quedas como palito, te puedes empachar. No debemos olvidar que la buena comida nos puede evitar los dolores de barriga. ¡Qué buena estás!